en ese camino debemos estar preparadas frente a la represión. Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, que puedes escuchar completo en la web de la radio radioalmaina.org o en la web del programa menoslobos.net. Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas, así que fórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde. ¿A qué llamamos ley mordaza? Llamamos ley mordaza a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, una ley orgánica que entró en vigor el 1 de julio de 2015. ¿Por qué la llamamos ley mordaza? Porque es una ley que atenta contra las libertades fundamentales, como las de expresión y reunión, castigando muchas de las formas de protesta pública de los movimientos sociales. Entonces, ¿las recientes condenas de cárcel contra tuiteras y músicos que castigan la libertad de expresión han sido por ley mordaza? No, las condenas de cárcel han sido por aplicación del Código Penal. Solo las condenas penales que aplican el Código Penal pueden llevar a la gente a la cárcel. No se puede ir a la cárcel por la ley mordaza. Entonces, ¿cómo castiga la ley mordaza? Con sanciones administrativas, es decir, multas. Para que nos entendamos, el mismo tipo de sanción que una multa de tráfico. ¿Entonces la ley mordaza es menos grave que el Código Penal? Sí y no. Sí, porque solo supone sanciones económicas y no puede llevarte a la cárcel. No, porque al ser multas administrativas, la persona que la recibe no tiene derecho a un juicio, ni a la defensa de una abogada. Y no es un juez o jueza quien decide si impone la multa, sino la propia policía, que además en este caso tiene presunción de veracidad. Además, los importes de las multas por ley mordaza pueden ser muy elevados. ¿Por qué se habla a veces de leyes mordaza? ¿Hay más de una? Algunas asociaciones de derechos humanos y grupos antirrepresivos hablan de leyes mordazas para referirse a varias leyes y reformas de ley de carácter represivo que se han aprobado en los últimos años. Allí se incluirían la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana de la que hablábamos, la reforma del Código Penal de 2015, la Ley de Seguridad Privada, la de enjuiciamiento criminal, la de extranjería. Los artículos de ley represivos están dispersos por todo nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, ¿con la próxima reforma de la ley mordaza no se va a acabar la represión a la libertad de expresión? Por supuesto que no. Habría que cambiar muchas más cosas y reformar o derogar muchas más leyes. En especial, algunos apartados del Código Penal, como los de ofensa al sentimiento religioso, injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo, son especialmente peligrosos para la libertad de expresión. Y en cuanto a la ley mordaza, ¿basta con reformarla o habría que derogarla? El problema con la ley mordaza es que todo su enfoque está errado. Confunde seguridad y convivencia pacífica con miedo y pasividad y criminaliza el conflicto y la protesta, que son legítimos. Además, toda acción colectiva aparece como sospechosa y la policía y el castigo aparecen como la única intervención posible de los poderes públicos. Por eso, no hay que conformarse con una reforma de esta ley y hay que pedir su derogación.